Considerado el rey del carnaval de Barranquilla, 10 veces ganó el Congo de Oro y un Super Congo de Oro, que se lo inventaron para él en el Festival de Orquestas. Son apretado y a mi Dios todo le debo. Que

quien no coge. Ay, papá, eres muy bueno, papá. Te baila gracias, papá. Oh, perdóname, papá. Tú, papá, eres bendito, papá. Desde principios de los 80, gracias a su desordenada vida, tuvo una salud muy frágil. Esos quebrantos lo dejaron por fuera de muchas giras y conciertos. Echao pa'lante y una que nos fascina, El Centurión de la Noche. Echao pa'lante, en una sola banda no bailé. Así recuerdo que te conocí, mujer. Echao pa'lante, en una tarde lluvia no me ve. Aunque malo fue, sentí una pena por el ayer. Oye, yo. Este centurión de la noche lo vimos esta semana en los premios Billboard en la cadena Telemundo. En Barranquilla me quedo. Él nació en Cartagena, pero él era Barranquilla. El amor de su vida fue Mary, la mujer que siempre le quitó sus suspiros. Fue su musa, su inspiración. En Barranquilla me quedo y Mary. ¡Vacilado, rumbero!

Soneo, gran habilidad. Un clásico de clásicos fue precisamente el soneo en La Rebelión. En el año 2000 termina una gira por Europa, fue postergada, casi muere en Barcelona, era diabético. Vámonos con Rebelión y vámonos con Saber Olvidar. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. tú quieres de verlo, pero deja de pegar. No te has muerto. Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar. No te has muerto. Solo así te salvarás, pues yo como un chacal. No te has muerto. Seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre, y así yo sabré. Se ingresa por última vez a la clínica La Asunción de Barranquilla, un cuadro bastante complicado, crisis de hipertensión, cardiopatía isquémica, diabetes, descomposición simple. Su vida se fue apagando, su voz se fue quedando como uno de esos artistas, pero grande, grande de la salsa, pero sobre todo del género tropical. Un 17 de diciembre, exactamente de hace 10 años, la alcaldía de Barranquilla inauguró la estatua de Joe Arroyo en el Parque de los Músicos. Cerramos con la noche también de arreboles y con Tal para Cual. ¡Inolvidable esa noche! ¡Qué romántico!

solía brindar. Lo comento para que entiendas hoy que yo nunca te he olvidado. Yo que fui de tu demencia, tú te manejas en indecisión. Calienta siempre el amor. Que se ve, tengo a mi modo. En punto posesión, con pasión yo la medí. Que se ve, tengo a mi modo. Y esta está buenísima. Bien, bien.